Conectamos en directo con la gruta de Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Qué gran eremita, qué gran asceta, qué gran gurú. La verdad es que es un privilegio para nosotros disfrutar de esos lugares de poder que él solo conoce, o que, bueno, conocen muchos, pero nadie como él. Desde luego que él escruta, que él investiga, que él ahonda en la raíz del misterio, la raíz del enigma, y a veces incluso trascendemos frontera, como es el caso, que nos vamos a visitar nada más y nada menos que el viejo reino de los etruscos. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué grandes los etruscos, ¿eh? Bueno, dices que es muy conocido. Yo creo que la civilización etrusca es de las más desconocidas. Hombre, pero hay muchos enigmas sobre su origen y sobre cómo se desarrollaron. Lo único que se sabe es que son los cimientos de Roma. Yo tengo además una historia muy bella con los etruscos, y los descubrí no precisamente por un libro sobre etruscos, pero sí con título de etrusco, La sonrisa etrusca. Bueno, de José Luis San Pedro, qué maravilla de libro, hace 20 y tantos años, y desde luego ahí empecé a interesarme por el mundo etrusco. Bueno, el libro de la sonrisa etrusca hace referencia a que las estatuas de las manifestaciones artísticas etruscas, sí, tienen todas una sonrisa muy curiosa. Sí, muy sí, curiosa, sí, muy curiosa, sobre todo la famosa tumba. Sí, sí, sí, sí. Esa famosa tumba donde parece que están sonriendo, pero no sonríen, y sí, y sí, no, bueno, es una cosa muy curiosa. Sí, incluso se llegó a hablar del extraño placer que sentían los etruscos, ¿no? Sí, algo así como si estuvieran en un estado de estupefacción, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero muy muy interesante el libro y fascinante el mundo de los etruscos, los predecesores, vamos a decirlo, de los romanos, ¿no? Efectivamente, bueno, no son exactamente los predecesores de los romanos. ¿Cómo que no? Parte de... ¿Cómo que no? Se ha descubierto recientemente que incluso llegaron a fundar la propia Roma. Sí, pero vamos, no son los únicos. Quiero decir que los etruscos son un grupo dentro de los muchos grupos que llevaron a Roma. De alguna manera, porque no solamente fueron los etruscos, sino que fueron varios. Los etruscos ocuparon desde el río Po hasta lo que es la actual Roma, pero, por ejemplo, toda la parte que corresponde a la actual Nápoles fue habitada por una serie de tribus de las que no conocemos nada y que desde luego formaron parte del mundo romano desde quizá sus primeros momentos, ¿no? Hombre, si fundaron Roma, creo que sí son predecesores de los romanos, pero bueno. Hombre, sí, bueno, claro, fundaron Roma, pero quiero venga, decir, Juan Ignacio, vamos a ver. Vamos a las tumbas. Bueno, pues las tumbas etruscas son unas tumbas muy curiosas porque no son exactamente igual que las del mundo romano. Estaban formadas por una serie de mastabas o de excavaciones en la roca, grutas que tienen forma quizá como el Cromles de Menga, ¿no? Pero que están primorosamente labradas en la roca. Y están diseminadas por ahí, por toda la zona de Roma, en lugares como Viterbo, Agua Rosa, Boisines, Sobana, algunos sitios así, donde aún queda, digamos, los restos de esa actividad necroritual, en el cual los muertos eran llevados al interior de la tierra, de alguna manera imitando a lo que era algo que ya había sido utilizado en el Paleolítico, buscando esa complicidad de la propia tierra y de la propia energía de la tierra. Quizá por eso he querido traer estas tumbas como lugares de poder, porque indudablemente si realizaron este tipo de enterramientos o de inhumaciones fue porque estaban en el convencimiento de que las energías que había en estos lugares eran capaces de ayudar a las almas de los difuntos en su camino hacia el más allá. Ah, los antiguos fueron los primeros en detectar estos lugares de poder, ¿verdad? Bueno, esto es mucho más antiguo. Realmente el inhumar en el interior de la Tierra es posiblemente lo más antiguo que la humanidad ha conocido. Porque supongo que nadie se puso a hacer una tumba en tiempos muy, muy, muy, muy, muy remotos, sino que simplemente se utilizaban oquedades o grutas o cosas así. Y de alguna manera la realización luego de templos subterráneos, criptas, enterramientos de este tipo como el de los propios etruscos, es de alguna manera el remedio de la caverna original donde se realizaron las primeras inhumaciones. Entonces, las principales tumbas etruscas las encontramos en la zona de Viterbo, a lo mejor, ¿o? Sí, en la zona de Viterbo. Están normalmente alrededor de Roma y tienen nombres así como Castelvecchio y sitios así. Además, pasan desapercibidas porque están a lo mejor en medio de un sembrado. Sí, sí. O al lado de una colina. En concreto, de la que yo hablo, pues hay que atravesar un campo de trigo. Hay una colina y entonces allí de repente te encuentras con una serie de construcciones que dices, bueno, ¿y esto qué hace aquí exactamente? Porque claro, luego sí, tipológicamente tienen cierta semejanza con las que hay en la isla de Menorca. Quizá por los adornos de la entrada o por la forma en que se ha tallado los dinteles de las puertas, ¿no? Sin que yo quiera decir que tienen una que ver unas con otras, porque, bueno, son ambas culturas mediterráneas, pero posiblemente no están conectadas. Lo que sí que es cierto es que uno tiene la sensación, cuando entra en estos sitios, que se encuentran en lugares hechos especialmente para la muerte. Son moradas de la muerte perfectas. Bueno, vete a saber, que los etruscos ya viajaban, ya se montaban en sus barquitos, incluso tienen o tenían fama de piratillas, Bueno, pero nosotros no tenemos una constancia de no tal tenemos, cosa. No, no, sí, pero que a lo mejor sí que conocían Menorca en su época, claro, en su época, pero sí que llegaron a... Hombre, quizá habría que ver también, hay algún tratadista por aquí que yo he encontrado en mis papeles que dice que quizá tuvieron también una cierta influencia fenicia. Entonces, quizá la tuvieron ambos. Sí. No hay que descartarlo. Bueno, pues hoy hemos estado merodeando tumbas etruscas cerca, en las cercanías de Déjame de Roma. Déjame que comente un lugar muy concreto, que es Tarquinia, porque de Tarquinia procede uno de los principales caudillos etruscos, que, bueno, de las familias, quiero decir, que son los Tarquinos. Los Tarquinos que son, pues eso, parte de la fundación de Roma, porque... de alguna manera Tarquinio el Soberbio, Lucio Tarquinio el Déspota, todos estos son personajes que pertenecen a la cultura etrusca, pero que están en la propia fundación de lo que fue luego el Imperio Romano. Siglo VIII antes de Cristo, así que vamos a recordar esa Tarquinia. Bueno, Tarquinio, Lucio Tarquinio en concreto es 540 antes de Cristo, o sea que vamos en un arco que va desde el 800 hasta aproximadamente el 540-500 antes de Cristo, o sea que estamos hablando de 300 y pico años. Eso es una familia, Hombre, una familia, pero una familia que recordamos solamente sus nombres, pero que realmente no sabemos prácticamente nada de ellos, porque como tú sabes, la escritura etrusca la hemos descifrado perfectamente su alfabeto y somos capaces de leerla, pero no de comprenderla. Pues vamos a rendir homenaje a los Tarquinos. Venga, vamos a ver qué se te ocurre. Algo, claro, no sé si latín antiguo o... Bueno, bueno, realmente yo no tengo nada en lenguaje etrusco que se pueda cantar, ni en latín antiguo que se pueda cantar que tenga que ver algo con esto, pero sí que podemos irnos a un villancico, puesto que ya estamos en Navidad. Hombre, muy bien, Juan. En latín, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, fenomenal. Adelante. Puera natus in Bethlehem, Bethlehem, unde gaudemus Jerusalem, alleluia, alleluia. Reyes de Saba veniunt, veniunt, aurum tus mirra noferunt, alleluia, alleluia. Bueno, pues ya estamos muy emocionados pensando en las Navidades. Tenemos que ir, por cierto, a Belén, una de nuestras visitas obligadas en Lugares de Poder con Juan Ignacio Cuesta. Así que nada, te despido emocionado y feliz cual lombriz. Gracias, Juan, y un abrazo tremendo. Vale, buenas noches.